De mañana da inicio la jornada alrededor de las 12 del día y termina hasta que ustedes quieran, ¿no es cierto? Hasta las 7 de la noche, tarde noche. Y bueno, pues va a tener todo la actividad va a tener su sede en la plaza central, en el jardín municipal. Ahí vamos a estar compartiendo el foro, me parece que con algo que se llama Domingo Familiar, por una situación de empate, de falta administrativa, pero vamos a estar ahí nosotros. Y bueno, lo que nos interesa es dejar constancia de que se están abriendo estos espacios para que nos podamos celebrar, pero no en una celebración de la cual se ha hecho de manera frívola, sino en una celebración donde nos reconozcamos en nuestra trayectoria, en nuestro andar, y vayamos dejando huella para las que vienen atrás. Vayamos dejando testimonio para los que vienen y los que vienen atrás, porque como bien lo comentaba Pablo, se trata de una cuestión de equipo, se trata de una dualidad. Entonces, el día de mañana están cordialmente invitadas e invitados a que nos acompañen en toda esta jornada. ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber teatro, va a haber danza, va a haber música, va a haber canto, va a haber poesía. Y va a haber también a las compañeras talleres, a las compañeras talleristas de papel maché, de popotillo, de... ¿No? Tú dime si no. No. De popotillo y de pintura. Y bueno, a ver qué otras cosas se inventan, ¿no? Pero ahí vamos a estar muy puntuales y ojalá y ustedes quieran darse una vuelta. Es domingo y bueno, pues hay una oferta cultural que los está esperando. Y ojalá y esto puedan socializarlo con otras vecinas, con otras amigas, con otra parte de su familia y puedan acompañarnos. Bien, una vez después de haber hecho ese comercial, no comercial, estoy haciendo un poco de tiempo porque estamos esperando a la música, ¿verdad? Al canto más bien, ¿verdad? Porque la flor dicen que ya está por aquí, ¿verdad? Aquí está. ¿Verdad? Falta el piano. Y bueno, pues, ya viene, ok. Y bueno, pues, en unos momentos comenzamos, los dejo un poquito, y esta es la segunda llamada. Vamos a continuar, pues, esta jornada, ahora, con letras. Que ahí está, ya se nos perdieron los papelitos. Muy bien, ahora tenemos nuevamente la palabra, la palabra en voz de estas dignas representantes de mujeres creadoras, de mujeres escritoras de la región de los volcanes, de la Sierra Nevada, que esta tarde, al igual que todas las tardes, nos han hecho el honor de compartir con nosotras sus vivencias. Hemos disfrutado, hemos viajado, hemos soñado, hemos abrazado, hemos caminado, hemos amado, llorado también a través de sus palabras. Muchas gracias, compañeras, por encontrarse esa tarde con nosotros. Y bueno, pues presentaré también la mecánica de esta segunda etapa de esta jornada. Primero entrará la compañera Linda Centeno y María del Carmen, que están, Neira del Carmen. Después tenemos un corte musical, si es que llega la música, porque el canto, repito, fue muy puntual. La flor fue muy puntual. Y pretendemos después otra ronda de dos compañeras más, Carmelita Gordillo, que están a mi derecha. ¿Ya llegó? Ah, ok, entonces... Sí, bueno, pues un aplauso para ese pianista que ya se apareció. Que llegue. Ok. Después en ese mismo segmento tenemos a Mara García y hacemos un corte musical de flor y canto. Sí, ya vi a Emiliano. Emiliano, buenas tardes. Después tenemos la participación en un tercer momento de Ana Lilia y Rocío Castillo, música, y concluimos con ella. Muy bien, pues vamos a dar inicio y vamos a dar paso a la palabra hablada. Con ustedes, Linda Centeno. Gracias. Hoy nos tocan temas libres. Y voy a seguir con comunicación. Voy a comunicarles a través de estas letras un poco de mi sentir. Genial. Paseo por la orilla del río. Salto en las piedras que acaricia el agua. Me embeleza la montaña cubierta de lechos. El cielo adornado con candor que danza. Junto a mí, las mariposas aletean. El fruto de esta aventura es genial para mi ánimo. Tic-tac. Gracias. No, olvídate, son varios. Tic-tac. El reloj marca las horas. Los rayos del sol muestran diminutas partículas de polvo que danzan. Cierro los ojos, escucho una melodía, me uno a ella y mi cuerpo se abandona a la ilusión. Al compás de Mozart, girando cadenciosa frente a mi ventana, realizo mi sueño de bailarina. Gracias. Bueno, esto me dijeron que era un soneto, no sé. Las que saben mucho de esto, lleven sus cuentas. Y se llama El Soñar. El silencio de la noche inicia. Descansa el cuerpo su melancolía, mientras la memoria viaja y busca destinos propios o quizá ajenos. Se liga a seres desconocidos. Formo una cadena insólita que sufre o goza sus proezas vanas. Ríe, llora y abraza otros cuerpos. Se desliza por ladera incierta con el peso de vivencia injusta o la alegría de justicia divina. Vuela por lugares desconocidos como águila que busca cobijo en la cumbre más alta de su vida. Ya me lo termino. La luz que resplandece y la estela de su aroma domina mis pasiones. Con tus pétalos, flor de alelí, viste mi sexo. Luna, guarda mi secreto en esa aurora, ya que mis deseos son garzas que se pierden en el mar de mi locura. Gracias, gracias. Y para terminar, este se llama Tapiz. A solas, tejo un tapiz de fuego e incienso, un mapa de la vida con la tierra que me vio nacer y será mi cobijo, con el agua que me baña y cura mis heridas, con el aire que atrapa en las flores el cantar de mi ánimo. Gracias. Soy linda. Bueno, pues por eso les digo que uno viajamos, suspiramos, sufrimos, reímos, todo con ellas. Ahora con ustedes tenemos a otra gran escritora, es Naira del Carmen, a quien dejo en el uso de la palabra. Y para quien les pido un fuerte aplauso. Hoy el tema es libre. Este trabajo se llama Aura. Cuando Aura llegó a casa de la tía Anita, yo tenía casi año y medio de vivir ahí. La tía Anita era hermana de mi padre y hermana del padre de Aura. Aura llegó de noche en ferrocarril. Atravesó todo el pueblo a oscuras. No hubo esa noche en toda esa tierra ni en el cielo luz alguna. Los perros no ladraron. La estación del tren quedaba lejos y en la calle ni una sola alma se cruzó con ella. Tocó repetidas veces. Fui yo la que acudió a sus llamados, alumbrándome con una lámpara de cristal cuya flama se alimentaba de petróleo. Yo no conocía a Aura. Ella no conocía la tierra por donde acababa de pasar, ni sabía quién era yo. Veía solamente a una niña, casi de su misma edad, en el umbral de la puerta, y llamando a gritos, avisando a la tía la llegada de alguien que preguntaba por ella. Al fin apareció la tía y le cedió el paso. La habitación se iluminó un poco más con la luz de otra lámpara igual que encendió la tía y que estaba en una mesita al centro de la estancia. Entonces pude ver el rostro de Aura. Era bella, no con la belleza de los ángeles y santos que la tía tenía en el altar. Era su belleza como la de la gente que ha nacido cerca del mar. Cabello ensortijado, negro, brillante y que le caía casi a mitad de la espalda. Labios gruesos, piel color canela, ojos orleados con largas pestañas y cuya mirada y la de la tía no se encontraron. No le gustó, lo noté. No le agradó. Sin ninguna palabra de bienvenida, la tía me ordenó que la llevara a lo que sería su habitación. Era la más sencilla y humilde. Se encontraba al final del corredor. Aura se sentó en la cama. Quería llorar. Era de la gente considerada irreal, convertida en sombra. De los eternos, de los que siempre estarán en el último peldaño. Le di las buenas noches y regresé a donde se encontraba la tía. La tía me miró largamente y suspiró, diría yo casi un sollozo. Algunas veces había yo escuchado platicar a mi tía sobre la poca estimación que sentía por la madre de Aura. Llegué a escuchar que la consideraba la causante de la muerte de su hermano. Le oí decir muchas veces, refiriéndose a ella, que era una mala mujer. Aura llegó envuelta en el manto de la noche y naturalmente a esa noche siguió un amanecer. La pequeña escuela rural a la que asistíamos en compañía de los hijos de la tía se encontraba en el pueblo vecino. Haciendo el recorrido a buen paso, al cabo de una hora ya habríamos llegado. La tía nos acompañó la primera vez llevando con nosotros a Aura para inscribirla y que también asistiera a clases. En nuestro camino a la escuela teníamos que cruzar el río, que durante el tiempo de secas se podía andar sobre sus piedras y sobre la arena del lecho. Ahora, Aura iba con nosotros, siempre en silencio. Cuando el tiempo de lluvias llegaba y el nivel del agua se elevaba y teníamos que cruzar el río, lo hacíamos desnudos. Nos quitábamos la ropa haciendo con ella un pequeño envoltorio que nos poníamos sobre la cabeza. Una vez que el río estaba muy crecido y nos encontrábamos casi a la mitad, vimos a una joven, más bien una niña, de piel morena, casi negra. Estaba en la desembocadura del mar. Allí el río era más hondo y era imposible saber si la joven estaba de pie o estaba sentada. Pero de lo que sí estuvimos seguros era que estaba desnuda, a medio río, rodeada de flores y frutos maduros. Y nos sonreía y nos hacía señas para que nos acercáramos. De sus labios sonrientes brotaba un canto que nunca habíamos escuchado. Unos a otros nos mirábamos y nos dijimos: esto no es verdad, es un encantamiento, nadie se acerque. Mas la realidad era que ninguno podíamos movernos para salir del agua. Estábamos como clavados en la arena. De repente, el más pequeño de los niños empezó a caminar como hipnotizado hacia la mujer, y cuando parecía que ya la alcanzaba, éste estaba más lejos. Caminó mucho, nadó mucho, hasta que lo perdimos de vista. Y la aparición también desapareció. No volvimos a ver a aquel chiquillo.

creciendo. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, un fuerte aplauso para Mari Carmen de la Borbolla, vecina de Juchitepec, y ahora desde luego parte integral de este proyecto Tlahuizihuatotli. Sí, lo dije bien. Un fuerte aplauso nuevamente, compañera. Sí. Bueno, pues qué inspirados estamos esta noche, tarde noche, noche. Y vamos a seguir entonces en nuestro caminar a través de las letras. Y ahora toca el turno a Carmelita Gordillo, a quien dejamos en el uso de la palabra. Buenas noches. Este es un pequeño cuento que se llama El Chingolingo. El Chingolingo. Cierto día llegó de visita en la Ciudad de México una señora que vivía en la provincia. Su hijo la invitó a pasar unos días en su casa y ella aceptó. Esta señora era ya mayor, muy mayor, pero se conservaba en buenas condiciones de salud, tanto físicas como mental, así como hay algunas personas que viven en provincia. Su hijo la llevó a varios lugares y ella, encantada, le maravillaba la ciudad. Dios mío, decía, qué de cosas hay que ver. Y como niña preguntaba lo que no conocía. Entraron a un edificio donde habían muchos comercios. Ella se fijó en uno que decía Jack, restaurant. Preguntó si podían comer allí. Su hijo le dijo, sí, ven para que conozcas. Y entraron. Estando allí, comenzó el juego. Los jugadores compran cartones con números y van tachando si tienen el número que gritan. El primero que llena una línea horizontal canta línea y gana cierta cantidad. Luego siguen gritando números los que aparecen en diferentes pantallas. Cuando alguien llena el cartón, canta ya y gana. Se cierra el juego y vuelve a comenzar. A la señora le gustó y se emocionó. ¿Sabes?, le dijo a su hijo, esto me recuerda mi infancia. Cuando mi pueblo llegaba a la feria, había un juego parecido que le llamaban chingolingo. Yo siempre que jugaba, ganaba. Entonces, cuando pasó quien repartía los cartones, pidió el suyo. Para pagar, comenzó a desatar su pañuelo donde llevaba la única moneda que poseía, que eran los 10 pesos que costaba el cartón. Como no podía desatar el nudo, el cartonero se desesperó, pero le dejó el cartón, volviendo después por su valor. Comenzaron a gritar los números y ella, con los ojos fijos en el cartón y casi sin parpadear, iba tachando y tachando. De pronto, alguien cantó línea. La señora se descorazonó, pero como el juego siguió, ella continuó llenando el cartón. Ya nada más le faltaba el número 33. Tronándose los dedos, repetía 33, 33, 33. Y es que ella fantaseaba, adelantando en su imaginación proyectos de lo que haría en el caso de ganarse el premio. en eso estaba cuando cantan el número 33. 3-3. Fue tal su emoción que se vio obligada a agarrarse de la mesa para no caer y cantó fuerte. Ya, luego se desmayó. Cuando volvió del desmayo, estaba en su casa y le preguntó a su hijo: oye, mijo, ¿cuánto gané en el chingolingo? ¿Cuál chingolingo? Pues donde jugué anoche. Anoche. Anoche no salimos, mamá. Lo has de haber soñado. Con razón te oía gritar: 33, 33, 33. ¿Entonces no gané? Pues no. Ay, qué pinche sueño. Yo pensé que ya era rica. Pues muy bien. Bueno. Ok, ahora con nosotros toca Amara García compartir. Bueno, ahora sí. Buenas noches. Yo voy a hablar de la tierra, de mi tierra. Campesinos de ejido destino. Calladas las milpas nos contemplan, surgir de la tierra que nos empolva, romper la corteza de miedos ocultos, jugar como niños, nacer siendo adultos, hablar de raíces plantadas las plantas de nuestros pies, conciencia de origen, empalmadas las almas de nuestro ser, verde laberinto destino, surca caminos, enreda hojas y hierbas, fetos de semilla, esconde cochinillas y culebras, flores de espinas, cuelga su vientre la vida, el alimento, pende la vara erguida del tormento. El viento es la carta, fortuna o desgracia, depende del tiempo, del temporal. Si llueve, graniza o tormenta, si llega la helada o se queda sequía, si ya casi extinta la dinastía de los graniceros. ¿Quién cuida la siembra? ¿Quién ora cosecha? Campesinos de ejido destino, andamos incrédulos, aramos a ciegas, sembrando quimeras, cosechando miseria, en cultivos cautivos de reminiscencia. Ahora voy a recitar porque no estoy leyendo. Un fragmento de un poema que se llama De Nostalgia, pero es un fragmento que hablo precisamente de mi tierra, ¿no? De mi pueblo, de mi lugar de origen. Bueno, no nací ahí, pero ya llevo más de 10 años viviendo ahí. ¿De dónde vengo? Vengo de donde el alimento es de nostalgia, de maíz híbrido y de frijol criollo, sembrado y cosechado con nostalgia de la tierra, de las parcelas, de mi pueblo, feudo, semiamurallado de cerros, de donde el trabajo es de sol a sol, y el pan es salado de puro sudor. Dulce es la caricia del sereno y de rigor el beso en la labor de las tareas. Azul la semilla de principios, de femenina independencia, de arraigada familia que da foleo al retoño, al hermano le tiende la mano. Esas manos curtidas de frío, ásperas y duras manos de campesino.

Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando. Y te vas hacia allí como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Gracias, muchas, muchas gracias, gracias. Bien, pues es la tercer segmento de la palabra y vamos a presentar a la compañera Ana Lilia. Quedas en el uso de la misma. Sí. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues esta poesía se llama Ángel de la Independencia. Ángel de la Independencia, mueve tu cuerpo, estira tus alas, llévame al cielo. Pero no me lleves muerta, llévame en vida, quiero sentir el viento, porque si me mato dicen que es pecado. Vivo porque vivo, no sé si muerta estaría tranquila, pero no quiero morir sin conocer el cielo. Ay, pobre de mí, el cielo no me quiere, ¿por qué solo quiere a los muertos? Yo quiero ir al cielo en vida, muerta, ¿ya para qué? Querido fantasma, para Jaime Sabines. Desde el primer poema me enamoraste, entre suelo provocó suspiros, cuando hincado esperabas una caricia, deseé aparecer a tu lado. Experimenté el goce y el sufrimiento plasmado en tus letras. Después supe la verdad sobre tu vida, que ya no es. Te volviste añicos, un millón de hormigas cargaron tu cuerpo. Quise subir a la luna a llorar tu ausencia, pero ya escurría de llanto, porque pasaste la vida enamorando mujeres y ahora lo haces desde tu lecho de muerte, pues dejaste tu instrumento de seducción, el que ahora guardo bajo mi almohada. De ahí saliste, de entre las páginas, convertido en fantasma. Te entrometiste en mi vida, apareciste en mis sueños, me sigues a todas partes. Me enfadé contigo, intenté remedios, practiqué exorcismos para sacarte de mi mente, planeé tu muerte y, a punto de matarte con el filo del olvido, miré tus ojos asustados, después tiernos, me arrepentí, te amé más. ¿Para qué me enamoraste si estabas muerto? Ven, querido fantasma, duerme a mis pies y al amanecer te vas. Callado, de puntillas, sin que sienta tu partida, para no correr a detenerte. Vete, querido fantasma, regresa a ser letra, vuelve a ser poesía, reposa en silencio bajo mi almohada. Después, vete a donde todos los muertos, a disfrutar tu descanso. Vete, querido fantasma, vete y no vuelvas jamás. Gracias. Escucho voces, todas al mismo tiempo. Tal vez es la fiebre. Es difícil adivinar que no me duele. Hoy no quiero tener cuerpo, pero sí alas. Volar, salvar almas, volver al cielo, morar en una nube velando por la paz. Hoy quiero salir del planeta. El hombre que se convierte en perro me persigue, Lucifer me engaña, hace sangrar mi vagina, hace llorar a mi hermana. Hoy espero el fin del mundo, a Dios con su legión de ángeles. Quiero unirme a su ejército, hoy no quiero tener cuerpo. Bien, pues para cerrar, toca el turno a Rocío Castilla. Castillo, perdón. Conocida como Chío. Y trae porra además. Luego les pago, voy a quedar bien endeudada por tanta porra. Bueno, este se llama Nada número 2. Y tiene un epígrafe que dice así. Hundo mi dedo en la herida sangrante de vuestro maniático redentor. Escribo en su frente desgarrada por las espinas, fuck you. Nada. Dejó de ser para serle y ahora nada. Enclaustrada en su ser, crea noches artificiales para lamerse las heridas y exhalar lamentaciones. Vive entre el sueño y la realidad, aunque a veces parezca una pesadilla. Las noches y el día se confunden entre los cafés y los cigarrillos. Las historias son pasajeras y las charlas son tiradas a la basura al sacudir los manteles. El tiempo dejó de ser tiempo. Viejos almanaques dan la razón y la espera es un motivo para partir. Las ausencias corporales de entes que se cruzaron por su camino son diapositivas borrosas de un pasado obligado a no ser recordado. El camino no es largo. Es alargado forzosamente por unos pasos aletargados, cansados. La mirada ya no está en el camino. Está ausente, distante, perdida. Ya no mira la luna. Ya no le exige nada a las estrellas. Ya no se sorprende por el brillo de las farolas. Ya no quiere soñar. Se cansó de soñar. Paso a paso va arrastrando su patético cuerpo por las entrañas de la tierra. Mezclándose entre la multitud, desaparece, dejando pedazos de piel putrefacta tras su andar. Es absorbida por la noche, como un grito en el silencio. Es tragada por un dios cruel y egoísta que jugó con ella como un títere. La nostalgia cae en sus ojos, tan vacíos de tanto llorar, y la pesadumbre se mete en su cama, le roba el sueño y ríe. Se burla de su cuerpo hueco y falto de glorias. Escribe por no estar o por estar a medias. Viaja del jamás al qué sé yo, con alacranes en su boca, rechazando todos los sacramentos. Con la inadaptación de aprender a olvidar, termina clavada en una cruz con un ladrón a cada lado, rompiendo las catedrales de sus esperanzas. Busca la aniquilación que le fue prohibida en otro tiempo, pero la lentitud de la sangre en sus venas le recuerda que vive en la estación de la opacidad autocondenada. Abrigándose con las tristes canciones del ayer, espera. No sabe lo que espera, pero espera. De pie y con las alas rotas, se percata de que su alma es un triste bosque oscuro donde yacen los escombros de su vida, donde la fantasía de estar muerta contrasta con la realidad de que aún sigue viva. Se sabe hija de la soledad, obligada a seguir narrando una historia sin final. Gracias. Bueno, pues ahora tenemos como último, en este espacio hemos abierto un pequeñito lugar para Ana Lilia Morales, que tiene una sorpresa para el señor Oscar Carballar, dueño de este café y quien es nuestro anfitrión, y para quien pido un fuerte aplauso el día de hoy. Bueno, pues más que nada agradecerles este espacio a la cultura, y pues el motivo es porque ¿quién no se ha enamorado en un café, no? Llámese Caminito, llámese La Ronda, ¿qué otro? El capricho, claro, claro, claro. Entonces, pues a mí me tocó aquí, ¿no? Entonces, pues, cuando me dijeron va a ser en el capricho, recordé, ah, pues sí, sí me enamoré ahí, yo me enamoré. Entonces, pues escribí esto para ustedes. Algo así, ¿no? Entre el bar y el café. Bueno, dice, en secreto recuerdo sus besos, los que uno a uno fui bebiendo, como de capricho un café, el que, en el que naufragio noche a noche, en la espera en la que llega ausencia a decirme que no vendrá, en secreto su cuerpo ausente, su fantasma presente, y de capricho tomo café, mientras que entre canastos y girasoles esperaban un bebé. Unos vienen, otros se van, unos se sientan, yo me levanto, él ya no está. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Ok, bueno, bueno, vamos a dar hoy paso para terminar la actividad del día de hoy, pero antes, Esperanza, ¿quieres hacer uso de la palabra? No entendí el mensaje. Ah, ok, van a cantar juntas, ok. Es que hasta allá no. Bueno, pues se nos hizo a todos escuchar este dueto de mujeres juntas y vamos a deleitarnos con ellas. Un fuerte aplauso. Bueno, es inútil dejar de quererte, no me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón, yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día en que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mi corazón. Corazón, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón,